Con más fuerza que un zoom. Píllala contra el muro. Para sacarle más jugo. Píllala contra el muro. De flow baja duro. Píllala contra el muro. Busca rumbo en seguro. Píllala contra el muro. Vale, pa' que tu cuerpo se lo vacile. Mujeres, aquí va el combustible. Prenda sus motores, que con todo el nitro van a sentirme. Me metí en la pista o a lucirme. Y ahora te voy a pegar más duro que un rifle de un talibán. Soltura, mueve.